Bueno, por la situación de los trabajadores y las trabajadoras del archivo de cruces es exactamente la misma. No hay ningún movimiento por parte ni de la empresa Severiano Servicio Móvil ni del hospital de cruces. Hubo el otro día el acto de conciliación a que la empresa ni acudió tan siquiera. Entonces, bueno, ante esta situación los trabajadores y las trabajadoras deciden dar un paso más al frente, denunciando cómo es posible que con dinero público se paguen indemnizaciones y se destruya puestos de trabajo. Entonces empiezan hoy una campaña con el lema contra los despidos sangre, que va básicamente en la donación de sangre. Lo explicamos de la siguiente manera, que mientras las instituciones públicas gobernadas por el PNV se dedican a coger dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y destruir puestos de trabajo, la solidaridad de los trabajadores despedidos precisamente es donar sangre para la gente y para las personas que más lo necesitan y están ingresadas en este hospital. Simplemente va en ese sentido, es un sentido solidario con quien más lo necesita, denunciando a la vez que donde están cogiendo dinero público para destruir puestos de trabajo, y nosotros nos vamos a dedicar precisamente a seguir denunciando esa destrucción de puestos de trabajo y a donar nuestra sangre. Por parte de Osakidetza no hay ningún contacto. No, que va, no hay ningún contacto. Ellos siguen con la misma, que no tienen nada que ver. Sin embargo, si la empresa el otro día, en una reunión con nosotros, nos dijo que en el negocio que tenían, o sea, en el acuerdo que tenían con Osakidetza, va intrínseco las indemnizaciones, o sea que Osakidetza iba a destruir estos puestos de trabajo. Se van a mantener las protestas hasta que el cuerpo aguante. Ya veremos lo que aguanta el cuerpo. La verdad es que la plantilla está animada, maxi cabe cuando en agosto pues esperan otros 2-3 despedidos más. O sea, la intención de esta empresa es quedarse con el dinero que ha acordado con Osakidetza y despedir y destruir todos los puestos de trabajo que hay ahí en el archivo del hospital de cruces. No hay vuelta. Entonces, claro, la gente que aún tiene puestos de trabajo están con la duda de qué va a pasar, porque aquí a agosto llega enseguida. No les han despedido ahora porque por ley tenían que haber hecho un despido colectivo y la empresa no quiere hacer eso. Y entonces los despidos van a ser escalonados. Sí, vamos a donar sangre el día 22 de mayo, que es el próximo viernes. Aún no tenemos claro si lo vamos a hacer en este hospital de cruces, porque parece ser que es complicado allá donde es. Entonces hay un punto en Bilbao donde vamos a ir a donar sangre, que hay ahora mismo una unidad móvil en el Arriaga y nos iremos ya a concentrar para seguir con la protesta e intentando defender nuestros puestos de trabajo.